Estamos en la movilización que se está realizando acá en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Son miles de personas que se han acercado en el día de hoy para repudiar el golpe de Estado. Estamos con Coco Garfarnelli, de la Coordinadora Nacional de la Tupac Amaru. Coco, ¿cuál es la importancia del día de hoy estar acá? No, obviamente repudiar el golpe de Estado en Bolivia, repudiar el intento del imperialismo yanqui de intromisión en la República Hermana de Bolivia. Y además es una demostración de fuerza importante acá en Argentina, porque no creo que los problemas de Bolivia sean distintos a los de Argentina o a los de Brasil o a los de Chile o lo que está pasando en toda la patria grande. La movilización es enorme y demuestra un nivel de conciencia del pueblo argentino muy grande en asumirse latinoamericanos y parte de esta patria grande. Así que me parece que es un territorio, Latinoamérica se ha puesto un territorio en disputa, y bueno, y esa disputa hay que darla fundamentalmente en la calle, con los movimientos sociales, con los movimientos populares, y no permitir que el imperialismo avance ni un milímetro en nuestros pueblos. ¿Cómo estás viendo la situación de la avanzada de movimientos racistas, xenófobos, acá en Argentina? Tuvimos la situación con Milagro Sala, ¿no? En claro. Bolsonaro, en Brasil, ahora sucede esto en Bolivia. Sí, además vos sabés que hay bastantes fundamentos para poder decir que este golpe en Bolivia tuvo algún financiamiento de parte de Estados Unidos a través de Jujuy. Hay bastante información de que los primeros días de septiembre un contingente importante salió de Jujuy hacia Santa Cruz de la Sierra con logística de inteligencia y aparatos militares, aprovechando la venida de la hija de Trump, que se acuerdan, estuvo en Jujuy, y con el argumento de llevar aparatología para combatir el fuego que se estaba generando en el Amazonas boliviano. Así que yo creo que están ligados, digamos, los procesos, las divisiones limítrofes entre Jujuy y Bolivia no son muy nítidas, son los mismos pueblos y son las mismas sociedades. Los procesos raciales y xenófobos que se vivieron en la detención de Milagro y la persecución a nuestra organización son muy parecidos a los que suceden en Bolivia en este momento. ¿Qué le dirían al presidente de la Nación, al gabinete nacional en general, que todavía no ha reconocido el golpe de Estado? Al gobierno nacional, que le quedan 20 días en el gobierno, ya no le diría nada porque está claro su posición, la posición que han tenido con respecto a Brasil, a Chile y ahora con Bolivia, digamos. Lo que tengo que decirle es al próximo presidente, Alberto Fernández, que es un presidente que va a asumir con mucha legitimidad popular, que no afloje y que sostenga esta política que hemos llevado adelante en los últimos 12 años de gobierno popular, de solidaridad y de fortalecer los instrumentos como el UNASUR, como el Parlasur, que son instrumentos que sirven para defender a los pueblos y a los gobiernos latinoamericanos. Bien, muchas gracias. No,